Atención, Palenque. Dale, Luca. Ok. muy cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Sonoro. Yeah.

los precolombinos. Porque hablar de la gaita es retroceder camino, es meterse en el ayer y en la ciencia del indio, es recordar mucho tiempo que hace siglos se han ido. Seres libres. Tú que pariste seres libres. Claro. llaman con la voz de la esperanza para reescribir tu historia, ya que está siendo borrada. Mi bella dama que aguanta sobreviviendo a batallas y ha visto cómo a tus hijos arrancan de tus entrañas. Sigue pariendo soñadores, a poetas, cantaores, tejedores de esperanza que esperan cada mañana hasta llegar el ocaso, aferrarse más a ti, resistirse al desarraigo. La cura de tus artistas, tu herencia representando. Accesible, mi territorio invencible, Omiuraba, territorio invencible, tú que pariste seres libres, a ti un gloria y mar accesible, mi territorio invencible. Somos el mar, la tierra ante tus pies. Veo desde lo alto a mis niños envejecer, como una semilla de ceiba. No veo un árbol sino la selva. Territorio invencible, territorio invencible. No se marchita mi amor por ti, porque me duelen tus dolores. Luchador en tu labranza, amante de tu esperanza. Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Para ver Fai. Live in Ethiopia. Los niños pescadores revelan los secretos del mar.